Bueno, pues en esta presentación de la marca, del logotipo de Playa Blanca, que ya era necesario, entre los asistentes está también el director de uno de los hoteles, si no más prestigiosos, tal vez el más bonito, un hotel del que se dice de 5 estrellas, aunque luce 4. Un hotel preparado, sin duda, con moderno, bueno, vamos, un ambiente fantástico, una decoración de las mejores de toda la isla. Él es Javier Seguí y está, pues, presente también en representación de Asolán para, bueno, hacer una valoración, Javier, sobre qué le ha parecido esta presentación de este logotipo que por fin podemos lucir. Bueno, yo creo que sí, que efectivamente hacía falta tener un logotipo propio de Playa Blanca. El logotipo, bueno, a mí personalmente me ha parecido bien, me parece un logotipo fresco y que puede quedar en la mente de la gente, que es de lo que se trata. Llama la atención sobre los aspectos principales de Playa Blanca, ¿no?, como destino turístico. Y además resume también un poquito lo que ofrece. Bueno, habló de un par de conceptos, habló de calidad, habló también de sol. ¿Calidad actualmente, Javier, en los hoteles? ¿Se está dando la calidad de antaño o se mejora? Porque, bueno, las malas lenguas también dicen un poco que ha bajado mucho la calidad. ¿Se referirá a lo mejor a todo lo que rodea a los hoteles, lo que son los pequeños negocios, las pequeñas empresas, o tal vez dentro de los hoteles también se ha bajado la calidad? Bueno, la calidad es que es un tema muy, muy abstracto, ¿no? Amplio y... ¿Qué es calidad? Calidad es que el cliente se encuentre a gusto, que esté contento con lo que se le ha ofrecido y que esté contento, sobre todo, con la relación calidad-precio. Es decir, lo que encuentra por lo que ha pagado, con lo cual yo creo que en Lanzarote se está haciendo bastante bien. A nivel de hoteles, restaurantes y servicios que ofrece la isla, el turista de Lanzarote en general está contento con su visita, con lo cual yo creo que la calidad se está dando. Compararlo con lo que se hacía antes, bueno, ¿y qué tiene más calidad, un coche actual o un coche de hace 20 años? Pues hace 20 años ese coche seguramente tenía una calidad fantástica y hoy en día no vale. Y en cuanto al turismo que nos viene, ¿echa usted en falta aquellas propinas de 120 euros de las que hablan muchos camareros o recepcionistas, ¿no? Es decir, ¿nota también que ha bajado incluso en la indumentaria, un constante repetir, por favor, no entren en el comedor pues con las cholas o con el traje de baño? ¿Nota una bajada a ese nivel tanto cultural como de calidad aplicada al turismo que nos visita? Bueno, yo creo que las tendencias también cambian. Estamos otra vez en lo mismo. Que un cliente entre con un pantalón corto en un restaurante, bueno, yo he visto clientes con pantalón largo que mejor que tuvieran un buen pantalón corto, con lo cual también eso es muy relativo, ¿no? Las tendencias, yo creo que hoy en día la gente ha cambiado mucho. Lo que antes se percibía, ¿no?, como algo cómodo o como algo al uso de por la noche un cliente se tenía que poner pantalón largo, una corbata, pues hace a lo mejor 15 años que ya lo de la corbata se eliminó y ahora poco a poco se está eliminando también lo del pantalón largo, porque la gente lo que quiere es cuando se va de vacaciones estar cómodo y hoy en día la gente está todo el año con pantalón largo, con corbata, cuando trabaja y cuando se va de vacaciones lo que quiere es olvidarse de eso, ¿no? Por eso digo que al final la calidad es lo que cada uno pueda percibir de estar cómodo, no es más. No, por insistir, don Javier, pero sí es cierto que, bueno, nuestros padres, nuestros abuelos difícilmente podían veranear, podían permitirse el lujo de veranear en hoteles de 4, 5 y 5 lujo estrellas. ¿Quiere decir que esto y con las tendencias actuales les hace ser más tolerantes, más permisibles? No, lo que pasa es que el turismo se ha ampliado a toda la sociedad, cosa que antes era imposible. Si eso se hubiera mantenido así, pues hoy en día tampoco la isla tendría la cantidad de turistas que le visitan. Es decir, todo va en relación. Si queremos más visitantes, tenemos que ampliar el espectro. No hay ningún destino que consiga traer solo en masa turistas que estén dispuestos a pagar mucho por algo. Yo creo que la segmentación que hay en Lanzarote es la correcta, es la que se ha conseguido con el trabajo de los años y la verdad que estamos, bueno, que yo siempre opino lo mismo con respecto a esto de calidad. Hay hoteles de muchas estrellas que no dan calidad y hay complejos de apartamentos de pocas llaves que dan mucha calidad. Estamos otra vez en lo mismo, lo que pueda percibir el cliente y que a todos nos gustaría poder cobrar unas tarifas muy altas, evidentemente, pero es que hoy en día el mercado no lo permite, con lo cual nos tenemos también que adaptar al mercado, ¿no? Casi terminando, Javier, porque sé de su poco tiempo y le agradecemos también un poquito, ya no solamente en nombre de la radio, sino de todos los que escuchan, ¿no? Porque en la calle no se repite otra cosa más que ustedes retienen a esos huéspedes, cosa que me da la sensación de que no es cierto, puesto que para muestra un botón, si usted está aquí, es un gesto que honra tanto a usted como al hotel o como a la asociación que usted ahora mismo está representando. Pero también es verdad que, ¿por qué, digamos, el resto de hoteles da la sensación de retener? ¿Por qué cree usted que esto está circulando ahora mismo en boca de todos los empresarios, pequeñas y medianas empresas? Bueno, lo que se dice muchas veces de que los hoteleros retienen a los clientes en el hotel, yo pienso que no es cierto. Si nosotros en el hotel no retenemos a nadie, se queda el que quiere, lógicamente, e intentas ofrecerle lo mejor a tu cliente para que esté a gusto. Luego el cliente decide si quiere quedarse o si quiere salir a gastar o a dar una vuelta o a lo que sea. Lo que está claro es que cuando dicen que nosotros retenemos a los clientes, lo que muchas veces la gente también se olvida es que nosotros lo que hacemos es traerlos a la isla. Y somos los que invertimos una fuerte cantidad de dinero cada año y un porcentaje muy alto de nuestros ingresos. Y también creo entender que dan trabajo a un No, no, por centenar de personas supuesto. de la zona, ¿no? Sí, por supuesto, pero me refiero a que nosotros las inversiones que tenemos en marketing, en publicidad, en viajes, a las ferias, para atraer a clientes a Lanzarote, pues yo creo que eso muchas veces la gente lo olvida. Somos los que invertimos más dinero en la promoción de Lanzarote. Es Hasta así de un mercado claro. artesanal que está tratando de un poquito conservar esas formas de Por fabricación. supuesto, por supuesto. Y los Y tienen ustedes hoteles. los martes, abierto además Sí, a quien quiera claro, por visitar. supuesto. Pero bueno, esas son acciones que hacemos nosotros, que hacen muchísimos hoteles, y lo que hace es un poco es intentar acercar eso, ¿no?, al cliente. Pero la última, la decisión de que el cliente vaya a cenar fuera o vaya a comprar algo fuera, es de él. Javier, si usted no fuese un hotel o no representase un hotel todo incluido, ¿me hablaría exactamente igual? No, supongo que me diría, no, nos interesa que se queden nuestros huéspedes, puesto que desde el café hasta el bocadillo se paga. Sin embargo, al tener un todo incluido, bueno, cada uno pues que haga lo que quiera, ¿no? Es decir, ustedes incluso promocionan municipios, actividades, a veces patrocinan pruebas deportivas, etcétera, etcétera, ¿no? Hombre, nosotros particularmente, lo digo por experiencia propia, porque el resto no sé lo que hace, cada uno en su casa, lógicamente, es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Pero nosotros, cada vez que pues el ayuntamiento nos envía información de eventos culturales o de eventos que organice o de eventos deportivos, nosotros toda esa información siempre se le da al cliente. Con lo cual, para nosotros, pues es perfecto lo que decía antes, ¿no? Que nosotros le damos los medios, la información, y el cliente decide si quiere ir o no. No, no podemos hacer otra cosa. Con respecto a que si no fuéramos o no ofreciéramos el todo incluido, nos interesaría más que salieran. Yo pienso que al final tú organizas tu negocio en función de lo que sabes que el cliente va a hacer. Evidentemente, el cliente que viene en todo incluido a veces sale menos del hotel. Es lógico. Muchas veces simplemente porque tiene la facilidad, pero no deja de salir al 100%, la mayoría. Y eso yo lo digo por experiencia propia. En los que he estado, en los hoteles donde he estado trabajando en todo incluido, siempre hay un porcentaje alto de clientes que también hace excursiones, que también alquilan coches, que también van a cenar por ahí y que también van a comprar pues a los souvenirs y a las tiendas de la zona. Es decir, yo no creo que sea tanto como dicen. Y tampoco sería correcto decir que todos nuestros clientes salen del hotel. Evidentemente hay un porcentaje que no sale, ¿no?